Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Hola, hola. Comenzamos esta tercera entrega de Ecos Subterráneos. Hola, Ricardo. Hola, Edu. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese día casi primaveral de hoy? Hoy estuvo bueno hoy día, ¿eh? Buen día. Como un segundo veranito San Juan, ¿sí? Sí. Sí. Esperamos que dure un poquito más. De hecho, me sentí como bien andando con pura polera hoy día. Así por la calle. Esperemos que no suban mucho las temperaturas, ¿no? No, ojalá no. Cagarse de calor. Que no estemos como Europa, así que weón, sí. Los locos en Islandia están durmiendo con el pasillo de los yoguras. Sí, loco. Por ahí un amigo que caché que está viviendo en España, el loco durmiendo así como en la intemperie, arriba en la azotea. Así como bacán igual. No, de más, cagado calor. Ya, el programa de hoy, ¿qué nos trae más o menos? Mira, para hoy está re buena la programación. Vamos cargado al indie un poco, ¿no? Sí, sí, no, pero ahí es medio bailable. Ahí está un poco, hay montaña rusa. Como el día. Claro, exacto, como un poco. Está re entretenido, vamos a tener a Jesus and Mary Chain, Young Fathers, por ahí Yo la Tengo, Pixies, My Bloody, Clouded. Y bueno, hoy vamos a ir cachando buena musiquita. Y el especial nos vamos un poco al lado oscuro. Claro, con la banda Bauhaus. Vamos a tener Misa Negra hoy día. Misa Negra, así que preparados. Con Bauhaus, ahí. Peter Murphy y compañía. Puras bandas de culto nomás, ¿no? Sí. Acompañados los especiales. Sí. El primer especial que tuvimos fue de Kraftwerk. Kraftwerk, claro, sí. Una banda ícono. Segundo fue Death Can Dance. Death Can Dance, claro. Y ahora bien, bueno, también Bauhaus. Así que para eso estamos. Y para eso estamos, para escuchar buena música. Buena música como el primer temita que vamos a ir a escuchar, ¿cierto? Así va. Partimos pues, con Jesus and Mary Chain, The Hardest Walk, esta canción del disco Psycho Candy del año 85. Así que póngale. Yeah. Bueno, ahí volvemos. Estábamos escuchando el primer tema, Young Fathers, la canción Chain, esta canción del disco Black Men, no, White Men Are Black Men Too, como hombre blanco es hombre negro también. Y bueno, es una banda originaria de Edimburgo, Escocia, formado el año 2014. El disco que, el tema que acabamos de escuchar del disco White Men Are Black Men Too. Sí, bien garage. 2015, sí. Bien garage y bien de ahí. Sí, tiene su pulso. Es como un tema como dan ganas como de salir corriendo. Es como para cicletearlo. Así. Bueno. Y interesante este grupo, como que la formación son personajes así como muy, muy diferentes. Hay un integrante que es de origen de Liberia. ¿Cuál vendría siendo el gentilicio de Liberia? Liberiano. Liberiano. Liberiano. Sí, otro. Libertario. No, no. Libertario, claro. Liberia, buen país, pues el único país, sí, que no fue colonizado en África. Claro, pero fue como. Sí, su nombre. Claro, pero fue un país como donde reubicaron a esclavos, claro, afroamericanos. Que lo pusieron ahí. El presidente Monroe, la capital de Monrovia. Bueno, y otro integrante que es nigeriano y los nativos ahí escoceses serían el otro par. Bueno, hay una buena mezcla de. Sí, ¿no? Y en cuanto a ritmo, tienen por ahí bien. Son medio vudú, medio brujo, con esas voces afro mezclando con la electrónica. Buenísimo tema. La siguiente banda que escuchamos fue Minor Victories. Claro. Supergrupo, ¿no? Sí, esta banda también, formada el año 2015, y sacaron este disco. Ahí participa Rachel Goswell de Slowdive y el guitarrista Stuart Braithwaite de Mogwai. Así que es como bien potente la mezcla. Buena mezcla ahí. Sí. Bueno, y anteriormente Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain. Hermanos, claro. Reid ahí. Claro. Con su primer disco. Haciendo noise. Padre del noise. Sí. Bueno. Y eso, pues está. Seguimos repasando buenas canciones acá en la 102.9. Ahora nos vamos con. Yo la tengo. Yo la tengo. Que este tema Moby Octopath. Del año 97. Buenísimo. Sí, buenísimo ahí. Yo la tengo. A pesar de ser una banda bien desconocida, tienen una cantidad impresionante de discos. Sí, banda de culto, igual. Sí, han venido con sus 4 veces a Chile. Sí, ¿sí? Sí, yo tengo visión de que han estado 2, no 2. Sé si más. Claro. Sí, creo que. Bueno. Estoy exagerando como todo buen rock. Puede ser, a lo mejor. A lo mejor te gusta mucho. Ah. Claro, no lo he visto, pero. Fue para, creo, hace poco un festival Maquinaria. Pero lo, sí, mejor puede venir. No, un Primavera parece. Maquinaria, algo así. Y luego vinieron solo, recuerdo. Sí, ¿y de qué lugar vienen? ¿De qué lugar son? Estos son de New Jersey, son gringos. Gringos. ¿Mm? Son de toda esa cama alternativa que comenzó a finales de los 80. Claro. Los 90 fue como su apogeo sí, comercial, por decirlo, pero aún así siguen, sí, siendo bien igual, bajo perfil. Claro, de hecho una banda que pasó ya como a ser de culto porque no figura como en grandes rankings ni superventas, pero como que ¿cachai? Influencia de varios. ¿De dónde proviene el nombre? Por ahí hay, como, sí, es como de un partido de béisbol, ¿sí? Por ahí como. Vamos a investigar. Es como de, viene de un partido de béisbol, de un jugador. De, o sea, yo la tengo, equipo. Yo la agarré, algo así. Claro. Y el tipo como para poder comunicarse con el otro jugador, que era de origen venezolano, creo. Ya. Como que le gritaba así como, bueno. I got it, y él no entendía nada. Entonces aprendió a decir, yo la tengo, ¿cachai? Es como buena historia. Una anécdota. Sí. Vamos con ellos. Vamos un poco ellos. Desconcertante. Aquí vamos con Moby Octopath. Estás escuchándonos en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM para Rancagua y lugares aledaños. También nos puedes escuchar en diferido a través de archive.org. Ahí esa página en la cual estamos registrando todos nuestros programas. Ya hay 2 capítulos de Ecos Subterráneos en la nube. Así que nos vamos a escuchar el siguiente tema y volvemos acá a Ecos. ahí con Passion of Lovers de fondo. Volvemos, lo que escuchábamos. Pixies. Quedamos medio deprimidos, parece. ¿En serio? medio introspectivo. Sí, puede ser. Muchas guitarras. Ahí. Mucho muro de sonido por ahí. Escuchábamos My Bloody Valentine, Only Tomorrow, del disco homónimo. Sí. El tercer disco que sacaron en el 2013. Parte de este disco fue hecha previa a la separación de My Bloody Valentine, igual. Es que se habían separado. Claro, se habían separado y luego volvieron con este disco. Material que tenían de la época 90s, así. Sí. Se escucha por ahí bien 90. Sí, tiene como la esencia. My Bloody Valentine es una banda muy importante. Robert Smith, por ejemplo, dijo en alguna ocasión que para sus discos noventeros, Witch o Disintegration se inspiró en My Bloody Valentine. Mira, se cacha ahí bien. Sí. Igual es cosa de gusto. De pronto por ahí leí que Jorge González también dijo en una entrevista que el concierto no, para nada. ¿No? Al contrario, que el concierto más fome que ha ido en su vida es de My Bloody Valentine. Oh. Así que bueno, Jorge González, cosa de gusto. Pero acá somos ahí seguidores igual de My Bloody. Aguante lo que hace Kevin Chills y compañía. Y lo otro era, bueno, Pixies, del disco Doolittle del 89. Clásico disco. Para muchos la más ñoña de todas las bandas ñoñas. Sí, es como... el guatón ñoño. Sí, igual es bueno eso, como esa imagen que transmiten ellos como antiestéticamente, digamos. De tú hecho, también puedes hacer rock. Claro, es como... Exacto. La gran banda de rock noventera. Claro. Sí, sí, buenísimo. Bueno. Y ahora vamos a lo siguiente, la siguiente triada de canciones. Aquí vamos a subir un poquito el ánimo. Dirty Bitches. Esta banda de una persona. Ahora nos ponemos a bailar. Es un personaje este que es medio exótico su discografía. Tiene mucho EP. El estilo es canadiense, ¿no? Sí, pero es taiwanés, canadiense, yeah. Y vivió en Honolulu y es un raro, un freak. Un símbolo de la globalización. Exactamente. Y bueno, y su música habla mucho de eso también. Podemos escuchar muy variado ahí el recorrido que se pega por los ritmos, entre el indie, el noise, sí, medio por ahí el también. Surf, personaje medio mítico. Así que vamos con Dirty Bitches y luego lo sigue Trans Am del disco Future World. Ahí vamos a escuchar el tema Future World de homónimo del Trans Am. Vamos con esos dos temitas y volvemos. Por Ecos Subterráneos. Canciones hoy. Sí, semi bailable. Semi. El bloque semi bailable. Oye, que quedamos mal como bailando como el zombie. Anterior, el anterior, el anterior bloque. Sí, el de Pixies, el como de que nos dejó mató, ahí. Nos mató. Bueno, pero todas las emociones pasan por este programa, así que. Así es. De más. Ya voy pasando con, claro, Dirty Beaches y Transam Future World. Ahora vamos ya con la última seguidilla de cancioncillas para luego dar inicio al esperado especial de Bauhaus, ¿no? Bauhaus. Ahí vamos. Bueno, lo que se nos viene ahora es una banda de un creador muy, a mi gusto, un loco que me gusta caleta, que es Johnny Wolf. Y bueno, este es un proyecto llamado Clouded, que podría decirse que es un hip hop experimental, que tiene por ahí como su forma, y van a escucharlo y los van a asociar a netamente hip hop esta cuestión. Y luego sigue LSD Sound System con How Do You Sleep, de su último disco, American Dream. American Dream, pues sueño americano. Así que vamos con esto y volvemos más tarde con, o sea, más tarde, unos minutos más con el especial. Después de las 12 tiene que ser el especial. Ah, claro. Así que adelantamos la hora. Así que vamos ahí. Vamos. Play. Anticipating the slide, pinched, I flinch of pain. Everyone blank, an accident all, as the car crash, fiberglass dust straight up settles on your raw muscle tissue. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. It's hard to stand the sight. Thank you. ya estamos de vuelta. Ya después seguimos. Sí, sí, ya estamos de vuelta. Estábamos probando el fin de semana, estuvo bien bueno ahí las cosas del fin de semana. Sí, todo mambo por ahí. Divertido. Estuvo entretenido el Ridi Mambo. Mambo. Sí. Estuvo de bueno. Creo que le fue bastante bien al Ridi, ahí colocaba su agradecimiento en la zapa de red social de Facebook. Bueno, eso es bacán. Que bueno, nos alegramos por él y por su familia y también por toda la gente que estuvo colaborando. Había harta gente, estuvo bien, sí, harto bien, amigos. Bien concurrido. Sí, sí. Entrete. Sí, estuvo entrete, estuvo Hyper Trip, estuvo muy bueno eso. Sí. Oye, el manso de nivel de producción ahí con las visuales. Sí, bien. Estuvo bien bueno. Ya, pues ahí terminamos la lista que teníamos preparada para hoy. Lo último fue el SD Sound System. Y ahora Pablo nos va a inducir ahí al. Ahora bajaremos, a la negra. Bajaremos al al último nivel de este Radio Banque. Desempolvaremos de las telarañas y el sarcófago de Peter Murphy a la banda Bauhaus. Bauhaus comenzaron en el año 1979 aproximado, influenciados por las principales bandas góticas de ese tiempo que comenzaron un poco antes, que fueron Joy Division, Siouxsie and the Banshees, The Cure. Son las cuatro bandas fundamentales del movimiento gótico. El nombre Bauhaus proviene de la escuela de diseño alemana. En sus comienzos se llamaban Bauhaus 1919, uh-huh. Pero luego se transformaron al nombre Bauhaus solo. Su sonido está influenciado es una mezcla entre el rock setentero como MC5, claro. Stooges, sí. Led Zeppelin, uh-huh. Mezclado con algo de glam rock, Brian Eno, David Bowie, la estética es súper glam. Muy Bowie. Sí, demasiado Bowie. Sí, muy glam. No, y por ahí tiene unos covers de Gatti Rex también. Sí, Telegram Sam. Telegram Sam, Gatti Rex. Sus integrantes están compuestos por Peter Murphy, Daniel Lach, Kevin Haskins y David G. Su primer EP, que fue su tema Bela Lugosi's Dead, que fue lanzado como single en el año 1979, uh-huh. Fue el tema que lo hizo conocido. Pero aún así, ya con su primer disco In the Flat Field, se lanzan como ya a conciertos grandes, son invitados como para Norteamérica, y ese es como el paso que dan las bandas inglesas. Sí. Hacia. Ya cuando pasa ya a girar en Norteamérica, ya. Así se que. Sube el igual pioneros de la música gótica, igual. Sí, o sea, es la banda gótica. Bueno, de ahí hacia arriba todo se empezó a formar. Lo que viene después. Tiñeron a mucha gente. ¿Qué podemos tener como. Que usaron de referencia a Bauhaus? No sé, Coil por ahí. Coil, sí. ¿Qué otra banda? Sister of Mercy. Sister of Mercy, Christian Dead también. Sí, bueno. Lo primero que vamos a escuchar es Terror Capru, Kill the Coroner, y luego W Dirt, sí. Del primer disco In the Flat Field. Sí. Igual quisiera acotar algo, ¿no? Esta canción, que bueno, a mí me encanta este tema, Terror Colonel Kill. Terror Couple Kill Colonel. Terror Couple Kill the Colonel. Sí, y el origen de este tema es medio. Es una historia. Es una historia. Sí, una historia de un asesino. Un asesinato, ¿no? Sí. Esto se remonta a la época del grupo revolucionario de la RAF, la facción del Ejército Rojo, un grupo revolucionario setentero en Alemania. Y estos cabros, Ulrike Meinhof y Andreas Bader. ¿Cachai? Los locos arrojaron una bomba ahí en un cuartel general del ejército yanqui. Po, y dentro de la explosión, por ahí explota un vidrio y. Un vidrio, claro. Y queda arrojado en el cuello de un teniente coronel, ¿cachai? Wow, bien. El teniente coronel Paul Blomkist está por aquí. ¿Se lo merecía? No sé, yo creo que nadie. Merece un vidrio de. Yo conozco algunos varios. Bueno, por ahí sí, que se lo merecen. No, hay varios, claro. Yo se lo desearía. O sea, como dice por ahí una frase, la lucha no es contra el hombre, pero hay hombres que merecen golpes. Sí. Como el coronel. Claro. Como este varios, tipo, como varios coroneles que salieron aquí en Chile ahí liberados por la Corte Suprema. Ah, esos, por ejemplo, se merecen alambre. A lo menos un escupo. Más vidrio en el cuello para ellos. Bueno, y ahí es el origen de este tema, porque por ahí Peter Murphy alucinó con la historia. Claro, y era todo un tema contingente igual de la época. Pero el tema es más lindo que... Sí, pues, de... A mí se imagina que este loco un día estaba ahí en la casa y pescó el diario, así, mirando la tele y cacha, así como extra atentado acá en Frankfurt, chucha. ¡Ay, qué buena historia! Pum, qué... Hagamos la canción. Claro. Démosle. Bueno, vamos con Bauhaus. West German home. We'll be right back. Bueno, y pasaba toda la potencia de Bauhaus con ese Double Dare de su primer disco In the Flat Field. Después de ese disco lanzaron el disco In the Sky Out, que ahí empiezan como a experimentar con otros sonidos más atmosféricos. Uh-huh. Luego de una gira en Estados Unidos, donde Peter Murphy era como demasiado extrovertido, hubieron unos problemas como de alcohol por ahí, de drogas, y terminaron un poco peleaditos. Como que se estaba mandando mucho las partes de mi tío, ¿no? Sí, Miron Dacawin, demasiado estrellita. Claro. Y de ahí empieza como ya la banda como entre la floja y... De hecho, Bauhaus, no sé, habrán durado unos 5 años, así con... Sí, pues sí tienen, de hecho, 4 discos. Es como el mal típico, así, de la banda que después, generalmente, el vocalista, el cierto, del front, comienza a tomar demasiado protagonismo debido a su carisma. No, y este ahí, caga. Siempre pinturita, guata pelada, ¿cachai? Claro. Encima, bien histrónico, ¿cachai? Sí. Y además que ahí se da cuenta toda la vertiente del glam. ¿Cierto? Sí, de hecho. Y del rock escena. Claro. Que tenía esa idea también teatral dentro de la performance del escenario. De hecho, Bauhaus utiliza mucho la imagen glam, oscura y una clara influencia de David Bowie. Sí. Y de Mark Bolan igual. Tiene como ese rollo de T-Rex. T-Rex. Mark Bolan, que también era como bien ahí... Sí, con pinturita. Daniel H es bien parecido a Daniel H, que es el guitarrista de... Sí, pues, tiene como su onda ahí bien... De hecho, tiene T-Rex. Por ahí como hay como un linaje, de hecho, como de identidad ahí con... Buenísimo. Peter Murphy, después de este disco de The Sky Gone Out, sacan el siguiente año, el 1983, el disco The Burning from the Inside. Ese es un disco que los posiciona en un contexto más comercial, con un tema un poco menos... Ya no es como la forma auténtica Bauhaus, como el... Claro, y... Como ahí, hacer la música por... Por de hecho, pasión, en ese disco, como el disco producto, ¿no? En ese disco empiezan como ya a tener la necesidad de formar como proyectos. Claro. De eso nace Love and Rockets, que son los tres integrantes sobrantes de Bauhaus, y Peter Murphy, que sigue su carrera como solista, que le va súper bien. Sí. Tiene un estrellato ahí comercial. Yeah. Tiene una cantidad de discos bien... Como que siempre lo quiso. Sí, su música igual como que dista mucho de Bauhaus. Sí. Un poco más elegante, claro, un poco más elaborado. No, aparte que él como vocalista tiene un registro ahí bien igual. Comparado con Jack Brel, este cantante como crooner belga, ¿ya? Bien famosillo. Y Bowie, obvio. De más. Lo que escucharemos ahora es del disco Mask del año 1981, Hire the Dog y Kick in the Eye. La patada en el ojo. Patada en el ojo. Bien, ahí me gusta. Vamos. We'll be right back. Estamos escuchando especial de Bauhaus por Eco Subterráneo en La Manque. 102.9 para Rancagua y www.radiomanque.org. Para el mundo. Para el mundo. Bien, Pirincho. ¿Qué salió bonito eso, ah, wey, bro? Cada día mejor cada, este, bro. Es que esto es como una evolutivo, ¿cachai? Como programa a programa. Sí, weón, al octavo programa, ya tú te vas. Ah, excelente, no hay problema. Yo lo escucharé nuevamente en. Desde mi hogar. Muy bien. Calentito. Sí. Siguiendo con Bauhaus. Se separan en 1984. Peter Murphy se vuelve solista y la otra banda se convierte en Loan Rocket. Una banda bien, bien buena que tiene una discografía bien extensa también. Se distinguen un poco del sonido Bauhaus con un sonido más pop. Pero bien, bien dream pop. Ya. Como más tirado a las guitarras, shoegaze y. Claro. Es que igual hay un rollo ahí, porque se supone que la época dorada, como de lo que es toda la escena post-punk, esto va como de. Bueno, del quiebre de Sex Pistols, que fue como en el 77, 78, sí. Y que no llega más allá del 84, que ahí es donde se hace el germen de lo que es todo el post-punk, ya sea en toda su. Lo que pasa es que en esa extensión. Época, nacen todas las bandas y bueno, de Sex Pistols nacen estas bandas post-punk tiradas como al dark, ¿cachai? Claro, es que post-punk después, en general no se refiere a un género musical, sino es como es demasiado variado. Claro, porque no podemos comparar, por ejemplo, a Divo con Bauhaus, siendo que se encasillan dentro de... Lo que pasa es que en ese tiempo el post-punk admite subestilos. Claro. Que van desde, no sé, la música electrónica, sí, mezclada con un poco de dub. En el fondo es como dejar de un poco de lado toda esa influencia derivada del rock duro, hard rock o del blues, ¿cachai? Como que empiezan ahí a jugar con otra rítmica. De hecho, Bauhaus tiene harto de dub por ahí también, sí, en algunas canciones. Con letras más románticas y un poco más débil, por decirlo de alguna forma. Igual tiene que ver con el síntoma de la época, pues, ¿cierto? Como el post-rock, el post-punk, el post... Exactamente. La post-arquitectura, el post-arte. Todo eso. La post-modernidad. Cuando ya pasó. Ya todo es permeable, todo se acepta, las grandes estructuras se caen, se agarran como fragmentos de este tipo de subculturas y se transforma en un... Fue una época re interesante igual. Un collage musical. Se denomina desde la teoría postmoderna el trabajo de patchwork, ¿cierto? Claro. Como gran frazada que va ahí mezclando y va ahí contextualizando. Y además todo el trabajo este como del do-it-yourself, ¿cachai? La cultura del hazlo tú mismo. Mm-hmm. Empiezan ya como a... Porque ya no es necesario tener grandes estudios, ¿cachai? En arte o en arquitectura. Cualquiera puede hacerlo. O en música, sino más que nada hazlo tú mismo por lo que tú sientes. Y ahí vuelve a emerger. Sí, era esta idea del rock que había dejado de lado esa como brutalidad o esa necesidad inmanencia, más humana, necesidad, de expresar sentimientos, se había tecnificado demasiado o se había alejado también mucho de lo que se estaba volviendo todo muy muy macro, onda el rock progresivo ahí, Led Zeppelin, el rock espectáculo, ¿cachai? Entonces como que... Claro, el rock como de grandes estadios, ¿cachai? Con música comercial, que ya la música de los 70, el rock pesado se había transformado en algo comercial. Claro. Entonces estas bandas hacen como una música como del lado B. Exacto, ¿no? Como voy a hacer música y de pronto ni siquiera eran así como instruidos en instrumentos, no sabían tocar, iban de a poco como... Y hay una explosión de... Una experimentación, todo. De todo, sí, igual convergen ahí varias cosas, igual como que también de subestilos. Sí, la mezcla ahí como del tema situacionista, el arte, la Bauhaus, música, como hacer un lenguaje. De hecho, Bauhaus inclusivo de todo. A pesar de que existieron simplemente unos 5 años, marcaron como pavimentaron el nuevo sonido gótico de los años 80 que siguió hasta 90 y hay una infinidad de bandas influencias. Bueno, sigamos con del disco Burning from the Sky Gone Out. Vamos a escuchar Silent Hate y Spirit. Downgrade going to heaven.

destroy what you thought was difference. So I lied to you once again, so I painted over you once again, so I died before you once again. What's the difference? Baby boy, the burning white, white light. What's the difference? Rub what you are, run up these eyes, rip up this place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. Life. Shivering on the lampposts, shivering on the glass. You're standing on charisma again. God knows it cannot last. What's the difference? Ice inside your body, blood inside your soul. You're still 12 faces stand around, hugging your skinny bones. What's the difference? Eyes, wrap up this place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. And the car opening up to so much more. And the money is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. Life. Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar. Si usted creía que nos habíamos ido, no es así, porque aún no, nos queda un rato más. ¿Qué estábamos escuchando ahí, Pablinho? Estábamos escuchando el especial de Bauhaus, terminamos con el último tema, era Slice of Life, del disco Burning From The Inside, que fue el último disco ya en estudio de Bauhaus. Luego estuvieron separados 23 años. Sacaron un disco en el 2005, Go Away White. De ahí, luego de ese disco, se volvieron a separar y para siempre. Intermitentes. Claro, no había... como la mayoría de esas bandas ochenteras. Peter Murphy ha venido muchas veces a Chile. Sí, pues. Yo cacho como Estuvo hace poco, el año pasado. A ver, yo lo caché hace como 3 años. Un par de años, claro. Pero lo caché, lo vi cuando vino haciendo un repertorio de Bauhaus. Buenísimo. le encanta Chile, entonces viene como acá 2 años. Sí. A todos les gusta Chile, sí, bueno, demás, con la media tajada que se llevan con las productoras y todo. Exacto. Eso, además que les gusta. Pero igual Peter Murphy tiene caleta influencia en otras bandas, así como de estas estrellas, íconos de esta época. Sí, de, por ejemplo, de Bolshoi, de Michon. Hay mucha. Lo que pasa es que el tono vocal de Peter Murphy es particularmente bien. Es único, pero muchas bandas que siguieron haciendo como post-punk o música gótica le copiaron, por decirlo, el tono vocal. Es tono profundo. La forma de cantar. La forma de cantar y claro. Al fin y al cabo es imponer un sello. El sello musical es el que muchas veces influencia y los demás cantantes y grupos van intentando adecuarse y por también eso es, sienten la influencia. Por eso es como la gran banda, como que de ahí hacia arriba el rock gótico se formó, ¿cachai? Se podríamos decir que una banda originaria de... Originaria, totalmente. Fundante de estilo. Sí. Ya pues, bacán. Eso ojalá. Fue la entrega de este Eco Subterráneo, tercera edición. Todo bueno, igual. Sí. Como nos pasamos por varias etapas. La misa negra. Hay una atmósfera acá que sí. Sí, un poco. Oye, vamos a nombrar algunas cosillas, actividades, panoramas para este semana. Son varias. Son varias. Se viene bueno, ya que Rancagua dejó de ser esa ciudad fome, aburrida, silenciosa, triste, solitaria, etcétera y etcétera, sino que hay hartas cosas para muchas y para muchos. Así que tenemos, por ejemplo, en Casa Esquina el colectivo de danza contemporánea Consecuencia en Escena. 4 solos en movimiento, más músicos invitados para este 10 y 11 de agosto. El 10 de agosto desde las 20 horas y el 11 de agosto desde las 19 horas. Valor sugerido, luquita de adhesión. ¿Dónde queda Casa Esquina? En Mujica. Con Señartu. Con Señartu. Mujica, claro. 89 con Esquina Señartu. Exactamente. Es la casa con el pilar ahí. La casa rojita ahí, rojita. Van a poder apreciarla de inmediato. Así que ya sabe, este 10 y 11 de agosto están sugiriendo aquí los chiquillos de Casa Esquina que traiga su copita para compartir y hablar de movimiento. Así que está bien bueno el panorama. 10 de agosto y 11 de agosto, el 10 desde las 8 y el 11 desde las 7. Así que ya sabe, está bien bueno. Bueno, bueno. Más información en el blog de Facebook de Casa Esquina. También el día sábado tenemos el cineforo de el documental, cine documental El Patio, que lo trae Miradox. Ayer estuvo Hernán Mardones por acá por el estudio de Radio Manque promocionando esta actividad. El Patio, que es un una película documental dirigida por Elvira Díaz, producida por Natalie Combe y Claudia Barril. Se trata de que Lelo y Perejil, dos sepultureros que cuidan con cariño el pacífico cementerio general de Santiago, son guardianes de un oscuro secreto. ¿Cuál es este? Luego del golpe cívico-militar de 1973, fueron obligados a enterrar los cuerpos de miles de prisioneros políticos como NN, cadáveres no identificados mientras sus familias los buscaban desesperadamente. Hoy, después de años de silencio y temor, han decidido compartir sus recuerdos con Sergio, el más joven de los sepultureros. Esto es en la Biblioteca Pública 34, Eduardo de Geister, en Avenida Cachapoal 90. Esto será este sábado 11 y también, si no alcanza, el sábado 18 y 25 de agosto a las 4 de la tarde. El valor general es de luca y media y los estudiantes solamente pagan luquita, al igual que la gente de tercera edad. Buenísimo. Sí, los invitamos, está bien bueno el documental. Además es con conversatorio, así que ahí sirve para compartir experiencias y observaciones respecto a la película. Yo creo que eso es súper rescatable en los ciclos de Miradox. Y también tenemos una actividad en Patio Alcázar. Cuéntanos el domingo. Es una feria de las pulgas, no, del trueque. Feria del trueque en Patio Alcázar. Esto queda en Alcázar entre Ibieta y Millán. A mitad de cuadra. A mitad de cuadra. El domingo desde las 3 de la tarde. se va a realizar esta actividad en Patio Alcázar, así que puede llevar sus cositas para allá. Hay un fono también de contacto, parece, para las interesadas. Sí, si quieren lo en la página de Patio Alcázar. Esto comienza a las 15 horas. Este domingo 12 de agosto. Y pueden llevar algunas cosas para truquear. Es una buena oportunidad para deshacerse de algunas cosas que aún sirven, pero que le tienen un poco de amor. Claro. Que ese amor se traspase a otras personas. A otra persona. Claro. Un intercambio. A lo mejor usted hace alguna manufactura o algún elemento y le gustaría truquearlo. El trueque además es una idea súper originaria también, sí, que nos permite entender las cosas más allá de un precio, sino que con el valor que tiene realmente y el valor que tiene para es como comenzamos a intercambiar las cosas, yo creo, desde los comienzos de los tiempos. Exactamente, así que ya saben, podríamos derrocar el sistema monetario a través del trueque. De más, todo el rato. Así que viva el trueque. Viva el trueque. Así que ya saben, aplíquelo este domingo en Patio Alcázar. Claro, desde las 3 de la tarde. Claro, 15 horas. Y está los amigos de Cetáceos, están invitando a su levantamiento, iba a decir. Pero es un lanzamiento porque se llama el disco Reventó la Ola, este 31 de agosto. ¿Es un nuevo disco? Sí, es el primer disco que tiene Cetáceos. Sí, disco formato... disco. Exactamente. CD. Se han escuchado harto aquí en la radio, así que esto será el viernes 31 de agosto a las 20 horas. Eso es en Rengo, ¿no? Así es en Rengo y en el Teatro Municipal de Rengo. Así que la entrada está a... tengo el valor de la entrada, pero sí, aquí está. El valor de la entrada está a 2 luquitas y se presentarán también las bandas Los Renguinos, Cetáceos por supuesto, y nuestro amigo de la casa DJ Loader. Así que habrán bebestibles y comida para el bajón este 31 de agosto en Rengo. Y también podrán encontrar la venta de los discos a 5 luquitas. Así que apoyen a la música. Reventó la ola, se llama. Reventó la ola. Algunos de los... de los temas principales del disco se están escuchando aquí por la radio. Y también hay algunas sorpresitas ahí para el mes de septiembre con Cetáceos. Así que atentos a eso. Así que un abrazo también para los chiquillos que están tocando buena música sabrosona, cumbianchera para el cuerpo y las cuerpas de todos los escuchas de Radio Mágica. Y los cuerpes. Y los cuerpes. Los cuerpos arrobes. Eso sería cuerpos. Por hoy. Con ecos. Sería. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí. Sí. Bien conversado, bien. La próxima semana, ¿qué bandilla traeremos? O la semana, No podemos adelantar. Estamos trabajando para información confidencial. Ya, yo me voy a arriesgar. Ya, dale. La otra semana vamos a irnos para África. ¿África? Voy a dar una pista. Ya. Nos vamos para África. Ya, bueno. Ahí sí, con los tambores. Está sonando. Sonido. ¿Qué más originario que África? Claro. ¿No? La cuna de la humanidad. Así que atentos. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Manque, jueves a las 9 de la noche. Y la repetición es los días lunes a las 10 de la noche. 22. También nos pueden escuchar por esa vía. Y en un ratito más va a estar el podcast arriba en archivo.org. Para Huemula que se quedó, llegó atrás a, claro, a escucharnos. Tenía sus clases. Así oye, que... además nos pueden contactar durante la semana en la página web de... de Radio Manque y también en la página del Sapo Facebook. Hay una página ahí de ecos subterráneos para que nos puedan ubicar. Eso. Así que adiós. Tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Bye. Go away. Buena, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué hace hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la Manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Ghost Rider,